La terminología religiosa. Al introducir Buda su doctrina, él mismo utilizó los términos comunes de las religiones existentes en la India en esa época para ponerse a tono con aquellos que le escuchaban. Ellos captarían lo que él aludía y luego procedería a desarrollar sus ideas originales partiendo de este fundamento común.